ahora nos vamos al otro arco, ahora vamos contra el arco del Chino Roget. Allá la van a buscar en las alturas por parte de Emiliano García, sube también Aguirre, va Wander en procura de vulnerar a Nacional. Estamos en 13 minutos con 50, le van a pegar a la pelota desde la punta derecha por el chileno Bravo, vino el centro, resta bien Lozano y sale la contra de Nacional, la pelota que deriva para la ubicación de Castro, Castro la tiró para Cándido y va a Ocampo por izquierda, se viene Brian, cambió de punta en cara, se viene, la tocó al medio, rebotó, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero. ¡Gol! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe Carballo! Después de una gran maniobra de Brian, Ocampo lo vio, le dijo: tomá, tomá Felipe, lucite. Y este, ni lerdo ni perezoso, se la tiró mansita por arriba del arquero Silveira. Y exactamente en 14 minutos pasa a ganar Nacional. Felipe, Felipe vestido de número 9, pone Nacional 1, Montevideo Wander 0. De un córner a favor de Wander nace la jugada de gol del equipo tricolor, lo que marca claramente la transición y velocidad que le imprimió Nacional a esta jugada de ataque. Tenía el córner a favor Wander, la ganó Nacional, salió hacia la izquierda. Enseguida le jugaron un pase largo a Ocampo que arranca de su propia mitad del campo de juego. Se va Ocampo por la izquierda y llegaba como una saeta, como un 9. Carballo por el medio dibujando una diagonal de derecha hacia izquierda. Fue el pase hacia ahí y le salía el guardameta Silveira y se la cucharió de zurda con una definición exquisita. Gana Nacional 1-0 cuando tenemos chequeo de VAR. Sí, una gran jugada individual de Brian Ocampo que se volcó por la izquierda, enganchó para adentro y habilitó de muy buena manera a Carballo, que definió mejor todavía, se la pinchó por encima a Mauro Silveira. Tenemos chequeo de VAR, pero hasta el momento 1-0 parcial para Nacional ante el Montevideo Wanderers. Fútbol 88.1 FM Punta del Este. Brian Pedragosa, cierre Rubel. ¡Qué linda combinación Suárez! ¡Ocampo! ¡Felipe! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! ¡Gran, pero gran combinación Suárez! ¡Ocampo! ¿Y quién la terminó? ¿Quién le puso la rúbrica? ¡Felipe! Que venía desde atrás y con un disparo a media altura dejó sin asunto al arquero Silveira. Nacional comienza a liquidar la historia. 14 otra vez. 14, pero del segundo tiempo. Otra vez Felipe. Felipe Carballo pone el segundo. Una jugada articulada por derecha, la llegada a Ocampo, hay un buen pase hacia el medio para Suárez. Suárez le hace la descarga correcta a Ocampo, ¿por qué? Porque en tiempo y espacio le juega la pelota abierta hacia adelante por derecha, llega a Ocampo y mete el centro pase atrás. Pasan de largo lo que tenía que ser el toque Fagundes, también los defensas de Wander para restar, y por la cortina de atrás llegaba para con toque de zurda Carballo mandarla al fondo del arco. ¡Qué volante! ¡Qué lujo Carballo! Juega de Valera y Gastón. Es un volante que tiene marca, pase y llegada al gol. La verdad, un partido redondito del número 20. Qué buena sociedad están haciendo Nacional con Ocampo y Suárez. Ocampo que tocó muy bien por derecha, Suárez que se la devuelve de primera intención. Ocampo que tira un buen centro para el medio tras el rechace de Mauro Silveira. Felipe Carballo vuelve a pisar el área, define de muy buena manera a pesar de haber dos hombres en la línea. Fue el segundo tanto para Nacional, que está ganando de buena manera 2-0 ante Wanderers en el Gran Parque Central. Y va por la...